Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose. O un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy buenas tardes para todos y todas, incluyendo a Oscar Rodríguez, que espero que estés del otro lado, Oscar. Acá estoy. Buenas tardes, Silvia Barallobre. Muy ¿cómo bien, estás? Muy bien. Y quiero presentar a nuestro operador del día de hoy, que es Matías Papapietro. Dado que Nacho... Como nosotros Horta. Le decimos, Nacho Horta. Nacho Monk o Nacho Horta no ha podido venir. Pero bueno, ni este jueves ni el próximo parece uh-huh. ser que va a estar Nacho. No va a estar Nacho y sí nos va a acompañar, creo que Matías. Así es. Que bueno, aquí estamos, Oscar. Un día de frío que ni te cuento. Uh-huh. Vos estás adentro de tu casita. Yo estoy en casita, claro, sí, claro. En el entrepiso, calentito. Bueno, ahora yo no tengo. Espero seguir teniendo luz, ¿no? Servicio eléctrico. Bueno, esperemos con énfasis, así alguna macumba o alguna cosita. Sí. Acá no hace frío, no, de verdad no hace frío, no, y eso que tenemos la ventana abierta por estos protocolos, viste, que uh-huh. hay que tener, pero bueno, no tengo frío, debe ser también el viste la cosa que agarra cuando se abre la luz roja, sí, ¿no? Claro. Que dice aire, bueno, qué sé yo, sí, ya está, uno está metido en esto y hay que bailar, Oscar. Hay que bailar. Bailemos. Bueno, ¿cómo bailemos. Fue tu semana? ¿Empezamos la pieza esta? Dale, ¿la arrancamos? Dale, los dos juntos. Dale. Pero con distancia, ¿cómo hacemos para bailar con distanciamiento? Así, virtualmente, como casi todo se hace hoy claro. en día, claro. Sí, los bailongos, digamos, hoy por hoy están cerrados. Pero... Los bailongos, sí, claro, sí, sí. Claro. Sí. No, lo que está abierto de par en par es la virtualidad, Oscar. Sí, ¿no? Sí. Eso podemos hacer de todo virtualmente. Sí. De todo. Bueno, ¿cómo fue tu semana? Bien. Trabajando por suerte, bien. Bueno. Y bueno, esperando, ya tengo la primera dosis, ya una semana, así que sí. Bien, más tranquilo. Igual hay que cuidarse. No, eso sí. Mira, venía para aquí escuchando una radio con vos, creo que era uh-huh. la radio en cuestión, y hablaban de los cuidados que hay que tener posteriormente, ¿no? Sí, a haber sí. contraído esta enfermedad, aquellos que la contrajeron en realidad, y los controles que hay que hacer, de controles clínicos, controles médicos, por uh-huh. las secuelas, que bien sabemos, pero a veces no lo tenemos demasiado en cuenta, bien sabemos que deja esta enfermedad, sí, ¿no? Claro. Y a mí me sorprendió porque lo decían con todas las letras, ¿no? Secuelas en el corazón, secuelas en el aparato respiratorio y secuelas en el cerebro, Oscar. Sí, claro, también. Así que bueno, es un bicho que francamente, no sé por qué no se va allí donde debería irse y se termina de una buena vez. Nunca debería haber salido. De donde debe haber salido probablemente o no, qué sé yo, Oscar. No sé. No sabremos eso, a ciencia cierta. ¿No? No lo sabremos realmente, como casi nada se sabe de este virus, porque creo que una y otra vez hemos estado diciendo, leyendo, escuchando que prácticamente desconcierta a la comunidad científica uh-huh. del mundo, ¿no? Sí. Del mundo. Sí. Con lo cual, imagínate vos y yo. Sí, por supuesto, pero siempre hay versiones encontradas, viste que tienen un una cuestión política partidaria detrás, una cuestión hasta geopolítica, porque en algún momento el loco de Trump, se le puede decir, acusó a China directamente de haber soltado a propósito virus, después dijo que no, que se le escapó, después que sí, que... Son esas cosas que vos decís. Una aberración, Oscar, una aberración. Sí, sí, sí. De las tantas que dijo ese personaje nefasto. Mm, como el otro que tenemos acá en la parte sur de América también. Sí, ¿no? claro. Vos sabés que hablando de esto, del COVID, de las vacunas, de dónde salió, si lo soltaron, si no lo soltaron, si hay alguna mano negra, negrísima, oscurísima detrás de todo esto. Hoy encontré un artículo, Oscar, que en algún lugar del mundo, en realidad, se hacen sorteos, ¿no? Para que la gente se decida a vacunar. Estos lugares que encontré son Tailandia y Hong Kong, Oscar. ¿Sorteos? No te entendí. Pues, ¿sorteos cómo? Sorteos, claro. Digamos, hacen como, viste, qué sé yo, cualquier otro sorteo que puede ser que participes de algo y entonces se sortea un lavarropas o un secador de pelos o algo por el estilo. Bueno, esto tiene que ver por la importante desconfianza que hay en estos dos lugares del mundo, allá en la lejana Asia, hacia las vacunas. Desconfían tanto de las vacunas que no se vacunan. Entonces, para incentivar la vacunación, ofrecen recompensas, ¿sí?, a través de estos sorteos para los que vayan a vacunarse. Una cosa, mira, las recompensas pueden ser pollos. Un incentivo, exactamente. Pueden ser pollos, vacas, vacaciones pagadas. E incluso, esta ya es top. Un departamento de $1,000,000. Ah, la pelota. Mirá vos. Claro, son sorteos. Sí. Son sorteos, lógicamente, todo el mundo que va y se vacuna le van a regalar el departamentito. ¿Con todos los que son? Estos son algunos de los premios, porque hay bastantes más en realidad. Esto pasa en Tailandia, desde Tailandia a Indonesia, allá en el lejano oriente, ¿no es cierto? Y en Hong Kong. Todo esto es para aquellos que decidan ir a vacunarse contra el COVID, ¿no? El COVID-19. Ahora hay también vales de compra, vuelos, pasajes aéreos y un... ¡Ay, Dios mío! Y ese departamento impresionante, ¿no? Impresionante, de $1,000,000, por lo menos para nosotros. No sé bien cómo son las... cómo es el signo monetario de estos lugares ni qué equivalencia tiene con nuestro peso, francamente. Ahora, ¿en contraste con esto? Aparte de lo que sabemos, esto que hay países que les sobra vacunas, Estados Unidos en algunas ciudades te venden el paquete turístico con una vacuna. Ah, mirá vos. Me explico, es como que le está sobrando, entonces te regalan, de paso, ya que vas, te vacunas. Claro. Y también, ahí viste, como estas teorías conspirativas en todos lados, eso ya también hay, por supuesto. Qué vergüenza, ¿no? Que sobren, es vergonzoso. Que sobren, porque... que las regalen, mientras que hay tantísimos otros lugares del mundo donde no tienen ni una prueba. No tienen. Y hay una cuestión de desconfianza, y en esto tiene que ver Estados Unidos. Hay una campaña, esto es el pirulo de Página 12 de hoy. La CIA, ya por 2011, en Pakistán, organizó una campaña de vacunación contra la hepatitis B, que era falsa. Sí. Lo que hicieron sacar muestras de ADN para tratar de localizar a Bin Laden. Fíjate la locura de esta gente. Bueno, esto se supo. Lo supieron los pakistaníes. Sí. Y ya está, no quieren saber más nada. Viniendo de esta gente, no quieren saber más nada. El tema es que esto es mundial, no es solamente de ellos, de Estados Unidos, quiero decir. No saben cómo hacer para frenar la pandemia. Tiene 220 millones de habitantes, Pakistán, mirá vos. La provincia más poblada se llama Punjab, o algo parecido. Las autoridades aspiraron a vacunar unos 100 millones de personas de estas 220, pero bueno, solo se registraron 5 millones. Ajá. Lo que está haciendo el gobierno de Punjab es amenazar con dejar sin conexión de internet a los que no estén inmunizados. Es la otra manera. En vez de regalarle... Es la otra manera, claro. Es ciertos castigos. Vos sabés que así como en estos lugares, ¿no? Indonesia, Tailandia, Hong Kong, hay estos incentivos, de todo tipo, francamente, uh-huh. desde un pollo hasta un departamento, imagínate. En contraste con esto, hay un, en ese mismo lugar hay un club deportivo que castiga, como Ajá. bien decías vos recién, ¿no? En lugar de recompensar con sí. algo, castiga. Sí. Entonces, instruye al, a su propio personal a vacunarse antes de que termine este mes, Oscar, ¿no? Ah, mira. A riesgo de que si no lo hicieren, sí. no van a recibir futuras bonificaciones, ni promociones, ni aumentos salariales. Claro. Hay de todo tipo de a ver cómo decirte, de conjeturas hechas alrededor de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. una de las cosas que escuché, o leí, mejor dicho, que dicen es, una persona tenía miedo de que si me vacunaban moriría de inmediato. De inmediato. De inmediato. Después también otros manifestaron que esta vacuna contenía carne de cerdo. Ah, bueno. Bueno, por eso, cosas disparatadísimas. Y sí, sí. los musulmanes indonesios, que conforman la enorme mayoría de la población, arriba del 80% uh-huh. de la población del país, necesitan, para poder vacunarse, Oscar, por eso no lo hacen muchos, sí, necesitan sí. que el Islam considere que las vacunas están permitidas o son lícitas. Claro. Según el Corán. Claro. Con todo este combo, creo que uno, más o menos, en un principio a mí me causó cierta sonrisa esto de que regalan pollos, vacas, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Pero siguiendo un poco más el contenido del artículo, te digo que finalmente lo entendí, creo, ¿no? Sí. Porque frente sí. a una población que tiene este tipo de ideología o este tipo de criterios o este tipo de posiciones religiosas tan severas, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Es que sí. Yo ahora, hablando de esto, me hace acordar algunos casos de, por ejemplo, los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones de sangre. No. Yo no sé en este tipo de cosas cómo será, pero bueno. No lo sé. Lo último que se sabe es que para este fin de semana, por lo menos, Aerolíneas Argentinas está preparando dos vuelos a China en busca de la Sinopharm. Sí. Que es, bueno, estamos sumando un montón de vacunas. Mucho, sí, hay muchos. El viernes pasado la ministra de Salud, Carla Bisotti, había anticipado que recibió la firma de un nuevo contrato por 2 millones de dosis de la vacuna de origen chino, Sinopharm, contra sí. el coronavirus. Arribarán durante el transcurso de junio al país, se sumarán a los 20 millones recibidas para la campaña de vacunación total. O sea, viene a pasos... importante, sí, digamos, sí, muy importante, de verdad, muy importante. Sí. Y te comento algo que tiene que ver con la vacuna y esto del cuidado. Tengo un amigo que se llama Héctor, que no sé, me dijo que no se iba a escuchar. Después veo si manda algún mensajito, pero él tiene más o menos mi edad, tiene 50, 60, 60, creo que tiene cerca de 60. Se vacunó hace un mes, más o menos, un poquito menos. Se contagió de coronavirus y estuvo internado 2 semanas en terapia intensiva. Esto no sé si lo conté, pero lo cuento cada vez que puedo. Y quedó, no quedó, o sea, está bien, ya le dieron el alta, está en la casa, pero le cuesta un montón. Ahora le cuesta menos, pero le costaba mucho hablar, por ejemplo. Sí, sí, bueno, yo también. Con vacuna y todo, ¿no? Sí, yo también tengo un caso bastante cercano de un hombre también, más o menos esa edad que estás diciendo. Ajá. No estaba vacunado, creo, esto no estoy muy segura, pero bueno, uh-huh. le han quedado secuelas neurológicas, Oscar. Sí. Tiene problemas motrices manos. Tiene sí. Tremendo. Bueno, hablemos de otra cosa, porque todo esto sí. lo conocemos, creo que la enorme mayoría. Ahora viene este segmento, este separador sí. que vos hacés, que a mí me gusta mucho, mucho, sí, mucho. Sí, sí, sí, que roba de gente rota, ¿no? Eso es un nene, o sea, la gente en general... Esas son grabaciones de WhatsApp. La sí. gente los guarda y los manda a esta persona, que es Lucero de apellido, Gabriel Lucero, y los edita. Bueno, yo acá lo edité, le puse hueveando, pero es un nene que habla sobre el género. Mirá, la tiene mucho más clara que unos cuantos de nosotros. Bueno, ahora lo escuchamos. ¿Estamos? Entonces. Sí, sí, dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear. Como navegar. Papi, las cosas no vienen de género, ¿me entendés? Por eso si yo quiero pintarme, por ejemplo, las uñas, no es de ningún género. El color azul tampoco tiene género. El color rosa no tiene género. Nada tiene género, pa. Nada. Nada es para nena y nada es para nena. Todo es para todo. Así que la próxima vez que me pinte las uñas o haga algo, vos no digas nada. Porque no viene de ningún género y no es de nena, como vos lo entendés. Entendés mal, pa. No empieces a hablar mal, porque después empezamos una discusión. Cuando yo me pintaba las uñas o hacía algo, venía de la casa de mi amigo Félix, no sé, vos te enojabas y te armabas a pelear con mamá o conmigo, no sé. No lo hagas más, porque nada viene de género, pa. Y lo voy a decir las mil veces hasta que vos lo entiendas. Es algo que tenés que aprender. Si vos, a vos no te gusta, no me mires. Y ya. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. ¿Estás ahí, Oscar? Ah, sí, estoy acá. Una especie de clase magistral. Sí, muy clara la tenía. Y al padre, le cantó a las 40. Es un mensaje que le manda. Por eso no hay diálogo, son mensajes de WhatsApp. Muy interesante, está muy bueno. No es gracioso, pero es gracioso al principio cuando uno lo escucha al nene con esa seriedad, pero después, viste, te pones a pensar... Y está muy bien lo que dice. No, una clase magistral, Oscar. Verdaderamente me quedé boquiabierta. No se me ve porque tengo el barbijo puesto, pero me quedé boquiabierta. Sí. No me di cuenta que era un varón. ¿Vos decís que es un nene? Nene, para mí es un nene. Sí, para mí era una nena. Para mí es un nene. Para mí es una nena. Bueno, no es cuestión de género, decía. No, ella. Por eso, claro. Tampoco es importante, ¿no? Porque puede ser un nene o una nena. Tal cual. Obviamente. Tal cual. Por ahí tiene más cuando que ver o menos chiquitos. Que ver, pero no importa. Además, cuando son chiquitos, las vocecitas se confunden. No, son muy parecidas, sí, son muy parecidas. Tal cual. Bueno, vamos a otro tema, que tengo esta nota dando vueltas hace un tiempito. Es de la revista Mu, tiene que ver con el pan, el trigo transgénico y este modelo tóxico que nos dice la nota de Hugo Sigman, Sebastián Smock. ¿Por qué? El gobierno dio luz verde, el gobierno nacional, para que el pan de la mesa de los argentinos contenga transgénicos y agrotóxicos, consecuencias impredecibles en la salud del ambiente. Se trata de una semilla de trigo modificada genéticamente, impulsada en el CONICET por la científica Raquel Chan, y bueno, millonarios que aportan desinteresadamente para que esto salga adelante. Grobo Copatel, por ejemplo, ¿no? Y Hugo Sigman, que yo leí más el nombre, son empresarios, mega empresarios que están detrás de esto. El peligro es el glifosinato de amonio, se llama el producto. El trigo en la Argentina se cultiva más o menos en 6,8 millones de hectáreas, unas 21 millones de toneladas anuales, y llega a la mesa de todos los argentinos. Un puñado de personas, empresarios, científicos, funcionarios, dieron luz verde a esto, a que el transgénico venga en el pan. La empresa se llama Bioceres Indear, radicada en Rosario. Ellos mismos se presentan como una compañía nacional, aunque cotiza en la bolsa de Nueva York. Estamos hablando de trigo, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene mucha plata. Sí, por algo está cotizando en otro lado, está cotizando en la bolsa de Nueva York. Entre sus integrantes locales más conocidos sobresalen Gustavo Grobo Copatel, es el rey de la soja conocido, sí. Tiene pules de siembra en el Cono Sur, uno de los más grandes. Sí. Y el otro es un multimillonario, Hugo Sigman y Víctor Truco, presidente honorario de Apresid, que son empresarios que tienen que ver con el agronegocio y obviamente están todo, esta gente está detrás. Perdón, Sí, decime. Perdón, Oscar, este señor Hugo Sigman es el mismo del laboratorio que participa de la elaboración de la vacuna AstraZeneca. Seguramente, claro. Sí. Tiene un laboratorio, ahora no recuerdo su nombre, el nombre del laboratorio. Ajá. Esa especie de arreglo internacional entre Argentina y México. Claro. Sí. Bioceres, bueno, esta gente tiene plata puesta en un montón de lugares, no es que se dedican a poner plata en una sola cosa, y si es industria farmacéutica o tiene que ver con la química, tiene mucho que ver, tienen conexiones por todos lados, ¿no? En este caso Bioceres se presenta como un proveedor totalmente integrado de soluciones en productividad de cultivo. Bueno, uno escucha y eso hay que agradecerles, ¿no? Más o menos. Sus ejes incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo. Publicita con, dice que hace alianzas estratégicas con líderes mundiales. ¿Cómo? Y acá vamos a escuchar algunos nombres muy conocidos. Syngenta, Valent Bioscience, Dow Agrociencias. Bueno, estos son gente que trabaja con glifosato en general. TMG es otra compañía. En el noviembre de 2018 la empresa Bioceres había presentado su trigo HB4 con una publicidad que más o menos era como un trigo Terminator, ¿viste? Estos trigos que no mueren nunca, que son capaces de un montón de cosas, que está bien que se vaya, que se esté mirando, que se esté viendo la forma de que el trigo pueda ser inmune a las sequías o más o menos inmune a algunas plagas. Pero cuando se empiezan a poner este tipo de cosas, este tipo de productos, como el glufosinato de amonio, es veneno al final. Ahora, ¿cómo es esto? Vos comenzaste diciendo que el gobierno nacional sí, admitió sí. la sí. utilización de estas cosas en uh-huh. el trigo con el cual se elabora el pan que comemos todos. Sí, exactamente. ¿Qué es esto? ¿De dónde proviene? Esto, hay un Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es sí. el SENASA, la Comisión Nacional de Biotecnología, sí. Y bueno, en Argentina los estudios de inocuidad son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. ¿Te contesté? Claro, sí, sí. Ahí está, ¿por qué es esto? Ellos es mismos confidencial, lo que me contaste es que es confidencial. Es confidencial. El por qué es confidencial, claro. Y Conavia, que es este segmento, esta cantidad de empresas que están ahí, está controlada por las 34, o sea, por empresas con 34 integrantes, 26 pertenecen a compañías o tienen conflictos de intereses. De los 34, 26, más del 50%, más del 60%, tiene que ver con estas compañías. O sea, tienen una mayoría absoluta, dicen lo que ellos quieren, bueno. Aparte, al ser confidencial, esto ya se complica mucho más. Allá el boletín oficial del gobierno informó que la aprobación del primer trigo transgénico del mundo fue en la resolución 41 del 2020 del Ministerio de Agricultura. Dice, autorícese la comercialización de la semilla, de los productos y sus productos derivados. En fin, todo esto hace que nosotros estemos comiendo esto. Por otro lado, hay más de 250 organizaciones sociales, campesinas y ambientales de Argentina que rechazan este trigo. Con el título dice, con nuestro pan no, calificaron la aprobación como un avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos y la agricultura que no podemos aceptar y que nos obliga a denunciarla y resistirla por todas las vías posibles. Hay 20 puntos, por ejemplo, pero viste, todo tiene que ver con esto. Ahora, hablemos muchas veces. Sí, dice, sí. Se aprovecha la sequía que asola al país para introducir una tecnología de dudosa eficacia. No queremos consumir alimentos transgénicos, esto que hablamos muchas veces, que estos productos secan la tierra, sí. son venenosos, llueve, casi impermeable, contaminan napas de agua potable, en fin, un desastre hacen, ¿no? Ahora, ¿este medio de donde vos has recogido todo esto cuál es? La revista Mu. Mu. Ajá. Sí, sí, sí, no sí. te pregunto porque, y te pregunto también a la vez, ¿no? Vos esto, además de esta revista, ¿lo has escuchado? No lo encontré. Lo encontré tampoco, en un portal. La primera noticia que en Brasil tengo, también tiene este problema, ¿eh? Es la primera vez que escucho que el gobierno nacional ha aceptado esta situación, digamos. Sí, sí, bueno, sí. Pero eso es acá. Y están queriendo vender esto en Brasil también. En Brasil le dijeron que no, pero bueno, viste cómo es esto. Llega un momento en que la democracia en eso no tiene mucho que ver. No, o sea, a la mayoría no le importa, pero no. es negocio. De todos modos, me parece que de todos modos, Oscar, me parece que es un tema para seguirlo. Creo que el perfil de nuestro programa no da como para hacer una investigación exhaustiva de esto, claro, francamente, claro. Pero me gustaría poder escucharlo en esos sí. programas decididamente programas de investigación periodística que abundan tanto de un lado como del otro, a ver si hay algo dicho, comentado, opinado al respecto de esto. Pero bueno, veremos. No lo escuché. Veremos, es más, en otros medios no lo leí tampoco. No, por en eso. En algunos portales vi por algo. Por eso de te esto, lo pregunté, justamente. Pasa desapercibido también. Y hay que decir algo: cuando hablamos de glifosato y este tipo de cosas, más de una vez recordamos que las grandes empresas a las que les interesa el país son las que ponen mucha plata en muchos canales, en muchos programas, en muchas revistas. Llevan adelante secciones enteras en los diarios. Cuando hablan del campo. Sí, mira, hoy tenemos un programa en el cual vamos a tratar de desarrollar dos temas que tienen que ver, dos temas que en sí mismo uno sucedió en este siglo XX, en el siglo pasado, y otro en el siglo XIX, pero temas que ponen en el centro de la escena, hechos históricos que ponen en el centro de la escena a esa gente que les interesa el bienestar del país. Exacto. Bueno, te cuento, Oscar, que hemos recibido un mensaje de un usuario llamado José, que nos dice: hola, un placer escucharlos tomando unos mates desde Parque Patricios. Así que bueno, muchas gracias, José, por estar allí, gracias, por compartir con nosotros esto que tanto nos gusta. Así es. Vamos a ¿Te parece escuchar un poquito de música? Dale, vamos a la música, sí. Dale. My motor up. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema te acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclás dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Simplemente Imperfectos. Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche, en Más Vale Magazine. Hoy, amigos, en Seamos la Historia, la escarapela y la bandera nacional, nuestros símbolos más emotivos. La escarapela de la Argentina es uno de los distintivos nacionales que fue, algunos afirman, blanca con el centro celeste, instituida por un decreto del primer triunvirato argentino el 18 de febrero de 1812, a solicitud exclusiva de Manuel Belgrano, para diferenciar a sus soldados de los realistas, pues todos estaban uniformados con igual vestimenta. Los colores azul, celeste y blanco tienen varios orígenes, vamos a contar algunos. Derivarían del escudo de la ciudad de Buenos Aires creado por el gobernador Laris en 1649. Este escudo figuraba en la fachada del consulado de Buenos Aires, creado en 1794, en el que Belgrano trabajaba. El color celeste del cielo, dicen también, que es el color del manto de la Inmaculada Concepción, así como también era combinado con el blanco el color de la Casa de Borbón, específicamente de la Orden de Carlos III. Una versión afirma que los colores blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas, ¿se acuerdan? 1806-1807, por los patricios, el principal cuerpo de milicia urbana del virreinato del Río de la Plata, y que luego empezaron a popularizarse entre los porteños. Aunque también se afirma que otros cuerpos milicianos criollos, como los húsares de Pueyrredón, habrían utilizado escarapelas con los colores azul, celeste y blanco, obtenidas ¿de dónde? Del santuario de la Virgen de Luján, a las que llamaron medidas de la Virgen porque eran de la misma altura de aquella y de los colores de su manto y túnica, pero la verdad no existen constancias documentales al respecto. Se afirma también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de intrépidas damas de Buenos Aires, esposa de muchos de los militares, al presentarse en una entrevista con el entonces coronel Cornelio Saavedra, jefe del cuerpo de patricios, y escuchen la fecha, el 19 de mayo de 1810, para exigirle que se mueva, que había llegado la hora de actuar. La tradición considera que la escarapela argentina surgió por lo menos entre los días 22 y 25 de mayo de 1810. En esas fechas de la Revolución de Mayo, de la Semana de Mayo, los patriotas llamados chisperos, cuyos jefes más notorios eran Domingo French y Antonio Luis Beruti, repartían cintas, cintillos, entre los adherentes a la Revolución. La versión más sostenida señala que French y Beruti repartieron el 22 en la Plaza de la Victoria cintas blancas con una estampa de Fernando VII y el día 25 le añadieron una cinta roja y el significado de las cintas blancas era paz y unión y de las rojas, la guerra. Dos alternativas probables para nuestra Revolución. Sin duda, el color de los revolucionarios fue el blanco, como lo era el pañuelo que Belgrano, estratégicamente, agitó por una ventana del Cabildo Abierto del 22 de mayo para que los partidarios reunidos en la plaza ovacionaran o repudiaran al orador de turno. Y en definitiva fue Mitre, cuando escribió su primer libro de historia argentina, quien imaginó a French y Beruti repartiendo cintas blancas y celestes. Al crearse la morenista Sociedad Patriótica en marzo de 1811, como opositora a la facción sabedrista, que era mayoritaria de la Junta Grande, ¿se acuerdan? Moreno se va, lo asesinan, queda Saavedra al mando de todo, incorpora a toda la gente del interior, se forma la Junta Grande, eran todos sabedristas. Los demás, los morenistas, habían volado todos. Sus miembros, ¿qué hicieron? Utilizaron cintas azules, celestes y blancas como distintivos en sus sombreros o solapas para identificarse de los sabedristas. El grupo se reunía en el café del catalán Pedro José Marco, así se llamó, en realidad era Malco el apellido, así que el café era de Malco, desde enero de 1811 y fue disuelto durante la revolución de los primeros días de abril. Saavedra, en esa oportunidad, esa revolución que en realidad dice que lo apoyaban a él, hizo encarcelar a más de 80 jóvenes que utilizaban escarapelas celestes y blancas ante el temor de que estallara una revolución, y en el interrogatorio a que se lo sometió se les preguntaba: ¿qué sabe usted de la escarapela blanca y celeste? Tras la caída de Saavedra y la asunción del primer triunvirato dominado por sus opositores, mediante una nota, ahí es donde llega el pedido de Manuel Belgrano solicitando que se estableciera el uso de una escarapela nacional. Así que fue así que el 18 de febrero de ese año el gobierno resuelve reconocer la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y azul celeste, aboliendo la roja, por lo que Belgrano la adopta a fin de febrero y días después crea la bandera con los mismos colores y a orillas del Paraná la izó por primera vez. Después fue jurada solemnemente en la actual provincia de Salta por el Ejército del Norte, bajo el mando de Manuel Belgrano, en los márgenes del actual río Juramento. En la provincia de Salta, dije, donde días después, el 20 de febrero, fue la batalla a favor nuestro, flamearía por primera vez en el campo de batalla como representación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, obteniendo una victoria total frente al ejército realista. El diseño definitivo de la bandera oficial la estableció el Congreso de Tucumán en 1816. Belgrano da cuenta al triunvirato el mismo año del acto de la creación de la bandera, el día 27 de febrero, y escribe: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Ya se darán cuenta por las fechas que menciono, que fue un invento en nuestra historia, cuando contaron nuestra historia, porque la bandera no pudo estar nunca ni en la batalla de San Lorenzo, sencillamente porque no estaba creada, no estaba divulgada, y San Martín peleó con bandera española. El único distintivo que tenían los granaderos eran sus aritos, ¿recuerdan? Tampoco fue la bandera del ejército de los Andes, pues tuvieron bandera propia, y a Perú el general San Martín portó la bandera chilena. La bandera roja y gualda, o sea, dorada, amarilla, roja y amarilla, flameó en nuestro fuerte hasta 1815, y hasta el propio Guillermo Brown defendió el Río de la Plata con una bandera blanca cruzada por una X azul como la escocesa. Los gobernantes de las Provincias Unidas durante varios años se negaron a darle vigencia oficial, pues la nueva bandera, ¿qué podía demostrar? Justamente era un acusador indicio de la ruptura definitiva de los antiguos vínculos con España. Acontecimiento que no querían dar a conocer oficial y públicamente, ¿para qué? Para no enemistarnos fundamentalmente con Gran Bretaña, que en esos años era aliada de España, en contra de Francia, obviamente, aunque también en las sombras era protectora de nuestras aspiraciones. Y enarbolar bandera propia hubiera significado tirar por la borda todo ese trabajo, ¿se acuerdan? La máscara de Fernando VII. El gobierno nacional le escribe a Belgrano prohibiéndole el uso de la bandera, ordenándole que la ocultara disimuladamente y que la reemplazase por la usada en la fortaleza de Buenos Aires, la española. Como Belgrano partió hacia el norte para hacerse cargo del ejército y no toma conocimiento de esta orden, luego de avanzar a San Salvador de Jujuy, en el segundo aniversario de la Revolución, o sea el 25 de mayo de 1812, celebra este segundo aniversario con un Te Deum en la iglesia matriz, durante el cual el canónigo Juan Ignacio Gorriti la bendijo. Hay una estatua mostrando este evento allá en San Salvador, es hermoso, ¿eh? en el patio principal de la iglesia. Con la noticia de la batalla de Tucumán, del triunfo en Tucumán, en el fuerte de Buenos Aires, se puso en la misma asta de la bandera española un gallardete celeste y blanco, preludio de que pronto declararíamos nuestra independencia, instancia más que elocuente después de la llegada del segundo triunvirato, cuyos objetivos primordiales eran la declaración de la independencia y el dictado de una constitución. Luego de la derrota de Ayohuma, Belgrano decide esconder la bandera celeste y blanca y se la entrega a un cura amigo donde él vivía, por esos días, en la localidad de Macha, Bolivia. Y este cura la esconde, eran dos banderas que dicen que las mete en el marco de un cuadro de unos santos en la capilla, parece que eran dos con los colores invertidos, que finalmente hacia 1860 y pico el gobierno de Bolivia las encuentra y nos regala una y la pueden visitar cuando podamos visitar el Museo Histórico Nacional. Las ciudades del interior sintieron que la revolución era para ellas apenas un cambio de amo, pues los porteños coartaban sus tradiciones autonomistas, provocando un centralismo abrumador. Nace así la figura de Artigas, que mientras que en el fuerte de Buenos Aires flameaba la bandera española, él ya izaba una celeste y blanca con los listones colorados en el medio. Esos colores simbolizaron la independencia y el federalismo. La bandera de Belgrano, luego del triunfo de Salta, la entrega al pueblo de Jujuy en agradecimiento al éxodo jujeño. Y también se puede visitar en la Casa de Gobierno de San Salvador de Jujuy, frente al Cabildo, en la plaza. Hermosa. En 1815... Belgrano viaja a Europa cumpliendo misiones diplomáticas, allí conoce el atelier del famoso pintor Carbonier, que realiza el único cuadro que existe del general, donde él solo posó para su rostro, su cuerpo fue de un modelo, pero los detalles de lo que se vería por la ventana fueron dispuestos por Belgrano. El cuadro mostraba escenas de la guerra, de las batallas victoriosas, de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, en las cuales se distinguen las banderas patriotas con dos franjas, una blanca superior y otra celeste. Prueba contundente sobre la disposición de las franjas y de los colores definitivamente. San Martín hizo confeccionar la del ejército de los Andes y parece que tuvo consejos de Manuel Belgrano. Buchar, que participó heroicamente en la batalla de San Lorenzo entre los granaderos, se alistó en la joven Armada Argentina y obtuvo patente de corso, ondeó nuestro pabellón en California y Monterrey. Tras sus campañas contra los realistas, inspiró las banderas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, siendo la de Guatemala una variación de la misma, al igual que la de Costa Rica. ¿Qué pasó con la nuestra? El director supremo Martín de Pueyrredón definió en su momento la bandera menor, con la guarda celeste y blanca, y la mayor, incluyéndole el sol de mayo, el sol inca, que representa la Revolución de Mayo, y es un sol figurado con rostro humano, de color oro amarillo, con 32 rayos, 16 flamígeros apuntando o girando en sentido horario y 16 rectos colocados alternativamente, según diseño de la primera moneda argentina aprobada por la Asamblea del año 13. El celeste se oscureció en la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas con motivo de que los unitarios se identificaron con el color celeste y en cada ángulo tenía un gorro frigio colorado. En 1938 se celebró por primera vez el Día de la Bandera, eligiéndose la fecha del fallecimiento del general, 20 de junio. Y la única norma legal sancionada con referencia a la bandera fue en el año 1985, que estableció como única la celeste y blanca con el sol en el centro para todos los argentinos. No hay más bandera menor ni bandera mayor. Espero que les haya resultado interesante. Voy a publicar en mi Twitter, @roxana_puche, algunos modelos de las banderas que fueron sucediéndose, hasta la definitiva. Un abrazo y hasta la semana que viene. No debí pensar jamás. En Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena. Mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí, de tu Bueno, siempre, siempre lo de Roxana Puche y los hechos históricos que han hecho y que hacen a nuestra Argentina, a nuestra argentinidad, a mí me resultan sumamente interesantes. Sí. Y generalmente me pasa lo mismo. Más de la mitad de lo que ella nos comenta o nos cuenta lo desconocía realmente. Exacto, ¿no? Sí, igual. Me pasa lo mismo. Sí. Así que bueno. Gracias, Roxana. Lamentablemente por ahora no puede hacerlo en vivo, así que por eso la tenemos grabada. Uh-huh. Oscar, vos sabés que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, una de las partes que conforman a la Organización de las Naciones Unidas, uh-huh. Declaró en el año 2002... hace unos tantos años, declaró al 12 de junio, días atrás, sí, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Uh-huh. Me pareció que es una fecha en el almanaque que uno no debería dejarla pasar sin un comentario, no, sin un, digamos, un recorrido de qué es lo que pasa con esta aberrante práctica que es hacer trabajar a los niños. Sí. Sí. En el mundo y en nuestro país al mismo tiempo, ¿no? Porque esto, claro, no es algo prioritario de la Argentina, ni mucho menos. Esto está en los 5 continentes, sí, que conforman nuestro, sí, mundo. Hay 168 millones de niños y niñas que son víctimas de esta práctica. Uh-huh. Se dedican a algún tipo de trabajo que en general son peligrosos y además también son explotados, sí, a expensas de su salud, de su educación, de su desarrollo armonioso e íntegro. Sí. Es un problema cuya magnitud es gigantesca. Mal que nos pese y que nos duela y que nos avergüence, ¿sí? El establecer el Día Mundial contra el trabajo infantil, como el establecimiento de tantos otros días en el almanaque, tiene como objetivo concientizar, digamos, ¿no?, acerca, uh-huh, de este tema, en este caso, sí, el trabajo infantil. Y por supuesto, además de concientizarnos, de reconocerlo, de visibilizarlo, ¿no? Sí. También la propuesta y la invitación a reunir esfuerzos para ver qué se puede hacer con esto realmente, sí, ¿no? Sí. Hay 7.400.000 niños entre 5 y 14 años que se dedican al trabajo doméstico. ¿Mm? Este es un trabajo desproporcionado, desproporcionadamente, mejor dicho, hecho por niñas, ¿no? Claro. Más que por niños. Entre los 5 y los 14 años, ¿escuchamos esa edad? Sí. ¿Escuchamos, sí, esta edad? 5 años no juega, puede jugar a los 5 años. Espantoso. Bueno, como los niños, porque son muy pequeños, porque son niños justamente, uh-huh, tienen una falta de conocimiento casi absoluta de sus derechos, ¿no? Sí. Sí. Se los separa de su familia y padecen una dependencia de ese, llamémosle, empleador. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí. La mayor parte de los países, y esto hay que reconocerlo, Oscar, han y hemos adoptado leyes que prohíben, ¿sí? Sí. O que imponen, sí, muy, muy duras, uh-huh, penas o restricciones a esto de emplear o dar trabajo a los niños, ¿sí? Uh-huh. Sí. La mayoría de estas leyes han sido impulsadas por la misma organización, por la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Trabajo, sí, sí. Pero a pesar de esto, de que la enorme mayoría de los países del mundo han legislado con respecto a esta, en contra de esta práctica aberrante, a pesar de ello, este trabajo, llamémosle trabajo infantil, sigue existiendo a, sí, escala masiva, Oscar, sí, masiva, sí, en el mundo. Uh-huh. Según la organización esta, la OIT, en términos absolutos, casi la mitad del trabajo que realizan los niños, se concentra en el África. Ajá. Un poco menos, 62 millones en Asia y Pacífico. 10 millones en nuestras Américas, desde, sí, desde el norte hasta Ushuaia. Sí, claro. 10 millones y pico. 1 millón y algo en los estados árabes. 5 millones y medio aproximadamente en Europa y Asia Central. Como verás, en todas partes. En el único que no encontré fue en Oceanía. Ajá. No encontré datos, en realidad, específicos de Oceanía. Significa que no haya trabajo. No, de ninguna manera. Por supuesto. De ninguna manera. Bueno, casi es obvio, pero igual lo voy a decir, que este, el trabajo infantil le impide, tanto a las nenas como a los nenes, disfrutar de su infancia, ¿no? Les impide jugar, les impide recibir una educación adecuada, les impide también tener una salud física y mental como corresponde, digamos, o por lo menos ser atendidos en cuanto a la salud física y mental. Les impide toda la vida propia de un niño, ¿sí? Sí, sí. Uno en general resalta como una de las actividades más, más notorias, más trascendentes y por supuesto más importantes en la niñez, que es el juego. Sí. Y hay una pregunta, ¿por qué es tan importante que los niños jueguen? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan importante impedirles esta práctica imprescindible en el desarrollo de la infancia? Bueno, porque con el juego, y esto lo observamos cualquiera que tengamos o hayamos tenido niños cerca, con el y hayamos tenido la posibilidad de verlos jugar, o la tengamos hoy, la posibilidad de verlos jugar, a través del juego ellos desarrollan un montón de destrezas sociales, porque se relacionan con otros, niños o adultos, destrezas motoras, porque manipulan los juguetes, manipulan los recursos físicos que tienen, y también desarrollan destrezas cognitivas. Claro, ¿sí? Claro. Cognitivas. Sí, sí, sí, sí. Cuando los chicos, uno ve a un chico que está jugando y juega que tal cosa es... Yo ayer estuve jugando mucho con mi sobrinito nieto, ¿no? Ajá. Con unos juguetes que no quiero hacer la propaganda, pero son unos muñequitos verdaderamente fantásticos, que hay de todo tipo, que creo que todos sabemos cuáles son muy pequeños, muñequitos, autos, pequeños utensilios. Sí, sí, sí, sí. Que hacen toda una ciudad. Sí, absolutamente. Bueno, verlos jugar, los chicos hacen como... y a mí me pasó ayer, es como si fueran poetas, ¿no? Que están creando, están creando un mundo, están creando un mundo y utilizan esos objetos con los cuales juegan, sean objetos llamados verdaderamente juguetes que se compran en alguna juguetería, como cualquier otro objeto que ocupa ese lugar, un trocito de madera, una piedra, cualquier cosa, porque reordenan esos objetos, esas cosas, y le dan en una forma que a ellos les gusta y les permite divertirse y dar rienda suelta a su imaginación. Todo esto es lo que se logra con el juego. Y es una de las actividades, por no decirte, Oscar, la más seria actividad que uno puede hacer. Eso se lo pierden completamente. Absolutamente, no pueden jugar, no pueden jugar. No pueden ir a la escuela, no pueden aprender, no pueden socializarse. La explotación de los niños constituye una cosa horripilante, insoportable, aberrante, de la cual es capaz el ser humano, ¿no? De infringirle esto a un otro, ¿sí? Explotarlo cuando es niño. Vayamos a nuestro país. Sí, dale. ¿Cuál es el tipo de trabajo infantil más habitual acá? ¿A vos cuál te parece, Oscar? A mí, mirá, se me ocurren varios. No, el primerito que se te ocurrió. Es, no sé, pedir en las esquinas, vender cositas en los subtes, en los colectivos, en fin, ese tipo de cosas. Existe, pero no es el más habitual. El más habitual es la explotación rural de los niños. Claro, ¿sí? Claro. Y en segundo término podría decirte el trabajo doméstico. Ajá. Y en tercer término pondría eso que me ofende a mí misma llamarlo trabajo, pero es el trabajo en la vía pública, que es lo que acabas de señalar vos, ¿no? Sí. ¿Afecta esto del trabajo infantil en nuestro país a un 10% de la población de niños? 10%, Oscar. Los últimos datos que tenemos, que son de hace un año exactamente, de mediados del año pasado, indican que los chicos, los nenes y las nenas, entre 5 y 15 años... Hay que decirles así, me parece, para que se entienda... ¿De qué estamos hablando? De nenes y nenas. Nenas, sí, claro. Sí. Porque parece que niño y niñas fuera como algo más no sé qué. Sí, son sí, nenes sí, sí. Y nenas. De y nenas, cinco, claro. Es más cercano, me parece a mí. Totalmente. O sea. Entre 5 y 15 años, estos nenes y nenas que realizan algún tipo de trabajo alcanzan más o menos alrededor de los 800.000 niños en nuestro país. Sí, sí. Hay una ley que data del año 2008... que es la 26.390, que establece que la edad mínima de admisión al empleo se fija en los 16 años. Y por lo tanto quedan prohibido el trabajo de las personas menores, ¿no?, de esa edad. Sí, claro. Sea en una relación de empleo contractual, sea un empleo remunerado o no, no importa, queda prohibido. Y todo esto... apareció junto con, en los medios, las declaraciones de un diputado bonaerense por la coalición opositora Juntos por el Cambio, que verdaderamente a veces yo me pregunto si no se dan cuenta que es mucho mejor callarse y no abrir la boca, ¿cierto? Sí. Porque este sujeto llamado Luciano Bugallo, es un diputado, repito, bonaerense, dijo, para los vagos que nunca laburaron, todo trabajo es explotación. En mi familia, desde chicos, todos mis hermanos trabajamos en el campo, esperamos los fines de semana para ir al campo desde la madrugada junto a mi viejo, a mi abuelo y al personal. Era lo mejor que nos podía pasar. Esto escribió este hombre justamente el día 12 de junio, día establecido por la OIT de lucha contra la explotación infantil, ¿no? Sí. Oportunísimo sus palabras, en realidad. Sí, no creo que lleguen a dimensionar lo que están diciendo, o no les importa. No les importa nada. No esto les importa. Lo publicó, creo que no les importa. Este hombre lo publicó en un tuit, en su Twitter. Después de una publicación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina, el llamado INTA, en la que en esa publicación esta entidad criticaba el trabajo infantil en el sector agropecuario, que es lo que le toca de cerca a ese instituto, ¿no? Si es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Había dicho el INTA, había publicado lo siguiente... 3/4 del trabajo infantil sucede en el sector agropecuario o en actividades rurales. Hay cierta tolerancia social que lo enmascara como actividad familiar. Y es claro que en cualquiera de sus variables no es beneficioso y está prohibido por ley. Así esto es lo que había publicado el INTA, a lo que este señor Bugallo contestó, para los vagos que nunca laburaron, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la misma de siempre, ¿no? La misma de siempre. Ya me acordé automáticamente del diputado Olmedo, este diputado de Campera Amarilla, también tenía irregularidades en sus campos, él tiene campos en Salta. Hemos hablado en algún momento sobre los tareferos, que son los que trabajan en el cultivo de yerba mate, y muchas de las familias, por lo poco que cobran, por lo peligroso que es la cuestión del glifosato y los venenos, esas cosas, trabajan con los chicos. O sea, se va la familia completa a cosechar, y los pibes también trabajan. En lugar de estar en la casa, estar estudiando, estar jugando o estar haciendo cosa de nenes. No trabajar. No, una cosa. Bueno, por eso me pareció que como broche de oro, francamente, de oro no, de barro, de de heces, te diría, el comentario, sí, sí, el comentario del diputado bonaerense Luciano Bugallo acerca de lo que él llama vagos. Bueno, algo que debemos considerar, concientizarnos, nunca dejar de tenerlo presente, nunca dejar de pensarlo cuando vemos un niño en esas condiciones, y que lamentablemente lo vemos con mucha frecuencia. Sí, mucho, mucho. ¿Te parece algunos saluditos rápidos? Dale, por favor. Gracias Fabio Godoy, Norma Nicora. Gracias. ¿Vos tenés alguno? Yo tengo también, ¿eh? Yo tengo uno de... A ver, espérate. Juan Carlos, de Cava. Sí. Ah, mirá, sí. Es muy alarmante, nos dice, las cifras de la explotación infantil y no parecen ceder. Gracias. Sí, esa es tal cual, Juan Carlos, de Cava, porque bueno, nuestra radio está en Cava. Está, ¿cierto?, en Cava, sí, pero por la aplicación la puedes escuchar en cualquier lado. Sí. Gracias, Roberto Sergio Márquez, Vicky Sara, Patricia Noemí Portillo, Ramón López, Marcos Antonio Galay, Graciela Molina, Marcelo Chamán, Joaquín Pelicciotti. Tenemos más algunas cosas que vamos a ir dejando para más adelante, porque ya nos fuimos de esta hora. Ya nos fuimos, así que vamos a la segunda hora, simplemente, a la segunda hora, Matías.